Diego y el Sol, el centro del universo y los planetas. Los hombres se juntaron para formar a Siete Lunas. Bailando batuque, yo estoy aquí en la ribera, Ortiz. Bailando batuque, yo estoy. Pedí lo nuevo de Siete Lunas. Amor, amárrame junto a ti, linda compañera. Amor, amárrame junto a ti, linda compañera. Cassettes y compactos, Liver Music.